besas, mando un mensaje, escribe que me piensas. Y si bajo 1 o 2 kilos por lo menos, date cuenta. Tantas veces tú diciendo estas palabras, tantas veces yo sin ver que te alejaba. Fuimos tan culpables que de tantas cosas quedé. Estaban